tenía 16 años. Carmen Amasa, qué linda era, qué linda era, con su sonrisa tierna de primavera. Ay, señor Pecho, le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Ay, señor juez, yo le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendrá. Ay, mi tío, mi tío, mi tío, a la medianoche borracho con frío. Ay, mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo, a la medianoche borracho en el suelo. Dámele betún, dámele betún a la bota. Dámele betún, dámele betún. Y aquí para allá, y allá para acá, bailando bien sabrosito, yo sé que te haré feliz. Dámele betún, a la bota. Dámele betún, dámele betún, que no hay otra. Como quiera que te ponga la